Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Codo Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitario de Cuyum, en el 83, en el 89.3, perdón, del dial, de su dial. Estamos una vez más, como todos los miércoles, y ya lo que puede ser un horario más corriente y más común y más posible para cumplir, de este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Como siempre decimos, La Chispa es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, por eso, por ahí estamos muy condicionados para el inicio del programa. Y bueno, y nos alegramos cuando consecutivamente lo podemos estar haciendo dos semanas seguidas. En esta creo que ya llevamos 3 semanas. Bueno, como siempre, para terminar de presentar, saludamos a la gente amiga que hace radio comunitaria, que hace programas en radio comunitaria. Aparte, bueno, también te damos las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros, podés llamarnos al 152 16 15 70 si estás en Mendoza, o al 0261 21 61 570. También te podés dirigir a La Chispa en concreto en nuestro correo electrónico, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar, y o ubicarnos en nuestra página de Facebook, que es La Chispa Mendoza. No es de Mendoza, es La Chispa Mendoza. Y bueno, y pasamos a para no hacer la larga, y por aquí aparte algunas hemos perdido contacto. No sabemos si se están saliendo o no, pero bueno, estamos seguros que, por ejemplo, el compañero Marcelo Marín en Libertad Sindical, en Radio La Ranchada, en el 103.9 de Córdoba, sí lo está. Al equipo de este gran programa, que es La Voz del Obrero, dirigido por Gustavo Galeano, que sale 2 veces por semana en FM Única y en FM Plural. Y bueno, y los que nos escuchan y los escuchan, vean que están en un concurso con un sorteo de unos libros bastante interesantes. Bueno, no sé cómo les habrá ido con eso. Y bueno, los amigos de Señal Informativa www.subterradio.com del Sindicato del Subte de Buenos Aires. También saludamos a AFM Bajando Caña en el 101.5, Libertador General San Martín de Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. A los amigos y compañeros de la Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noreste Argentino, Armando Centurión y sus compañeros, nuestro saludo y abrazo desde Mendoza. A los integrantes de la Red Farco, Foro Argentina de Radios Comunitarias, en todo el país. Y por supuesto, a esta experiencia unitaria y ejemplar que es el Comecuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que lo integran La Mosquitera, Giramundo TV, El Aguarabay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita, Radio El Algarrobar y por supuesto esta Radio Señera. Esta Radio Señera, me parece, sí nombramos La Mosquitera. Esta Radio Señera, que es para Mendoza, Radio Comunitaria de Cuyum, a punto de cumplir casi 29 años de vida. Bueno, Hace dos programas tuvimos la oportunidad de comunicarnos con gente de Ecuador que ante una situación crucial para el movimiento de masas y del pueblo ecuatoriano. Hablamos con el amigo Pablo, que es un artista que nos visitó el año pasado, incluso estuvo en Radio Comunitaria Cuyón, y bueno, nos puso bien al corriente de lo que estaba pasando y cómo estaba pasando, y el papel protagónico que tuvieron los movimientos de los pueblos campesinos, los pueblos originarios, en hacerle revertir al presidente medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Poco después, para sorpresa y no sé si tanto de muchos, empieza a darse esta experiencia de masas formidables que se está viviendo en estos momentos en Chile. Por un lado, todo empezó por un aumento inconsiderado de lo que es el subte, el metro que le llaman ellos, en 30 pesos, y lo cual significaba un despropósito, y hubo una protesta importante de jóvenes, la mayoría de estudiantes secundarios, ante ese abuso. Y bueno, por supuesto hubo represión y también hubo reacción y desmanes, ¿no? La indignación del pueblo chileno no dejó de manifestarse, y bueno, tal es así que ya llevan 5 días de movilizaciones permanentes, y día tras día aumenta el número de la población que sale a las calles, y en algunos casos y en algunos lugares desafiando el toque de queda, hablando en criollo, y se producen enfrentamientos con la policía, que serían los carabineros, y el ejército. También estamos recibiendo noticias y estamos recibiendo material vía redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, de los atropellos que está cometiendo las Fuerzas Armadas chilenas. Se los ha visto a ellos mismos preparar la barricada y prenderla a fuego. Se los ha visto a los mismos soldados ingresar y provocar, o mejor dicho, ordenar a un grupo de gente en las calles que entren a saquear un supermercado. Se los ha visto, se los ha filmado tirando cadáveres en las calles en la noche. Se los ha visto dándole brutales palizas a algunos indigentes que no tienen dónde vivir y los encuentran en la calle. Hay denuncias de violación por parte de mujeres que han sido detenidas y han sido vejadas en su lugar de detención. O sea que se está, digamos, abusando y violando arteramente lo que son los derechos humanos en la población de Chile. Y bueno, la gran denunciadora de la OEA, la ex presidenta Bachelet, no se ha pronunciado absolutamente para nada en estos días de toda esta situación que se está viviendo en contra de su propio pueblo, pero sí lo hizo en contra de las violaciones que ella observó que se cometen en Venezuela. Ahora, esto nos está demostrando una situación que que no es ajena a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Ya vamos a tratar de charlar con un compañero amigo del país vecino, que nos va a dar desde su propia vivencia cómo lo está viviendo el pueblo trabajador chileno esta situación, y hacia dónde podría encauzarse. Pero bueno, esto es lo que está pasando en Ecuador. Esto es lo que está muy contenido en este país, porque está de por medio estas elecciones que pueden, para muchos, creen que va a modificar algo, los que creen, los creyentes, piensan que a partir del domingo las cosas van a cambiar, y si no el domingo va a ser a partir del 10 de diciembre, bueno, pero estas cosas acá ya cambiaron, ya las vivimos. Fíjense que por lo que está peleando el pueblo chileno es por lo que nosotros ya venimos sufriendo hace rato. Esta tremenda devaluación en los últimos periodos, que nos ha saqueado el bolsillo a los trabajadores, nos ha puesto en la misma condición y quizás en uno de los peores planos de los ingresos de los trabajadores en Latinoamérica. Tenemos una inflación incontrolable que únicamente beneficia a los poderosos, al sistema financiero, a la oligarquía financiera. O sea, es la tercera inflación más alta del mundo, detrás de Venezuela y un país africano que no me sale el nombre. Entonces, bueno, en ese estado estamos el pueblo y los trabajadores de este país. Y para reflexionar, ¿no? Y para colmo, cuando nuestros jóvenes salen a hacer solidaridad con el pueblo chileno, son brutalmente reprimidos por la policía local, inventando una situación de conflicto que no existió. Y hoy se han podido ver videos que se tomaron antes del ataque artero de la policía a los jóvenes en Plaza Chile, que estaban en total quietud, estaban tratando de resolver prácticamente retirarse, y bueno, y cómo ellos encaran un contacto, estoy leyendo el celular, no hay un contacto. O sea, se ve claramente cómo empieza la represión y la agresión hacia los jóvenes, y bueno, y el papelón bochornoso que hizo el jefe de la policía, agrediendo a un joven, prácticamente, y pateándolo en el suelo, como buen cobarde, artero y cobarde que es, para tener esa actitud, a un pibe que era la mitad de él, la mitad en altura y la mitad en volumen. Bueno, esos son los agentes que tenemos para que nos cuiden, ¿eh? Los que no estábamos ahí podemos sentirnos seguros de que nos estaban cuidando, ¿no? Pero detuvieron casi como a 25 chicos, la mayoría mujeres, fíjense, la mayoría mujeres. E incluso, hay denuncias terribles donde en la comisaría de la Sexta, no sé si la 33, se acercaron familiares a llevarle frazadas y comida a las chicas que estaban detenidas ahí, o chicos, y bueno, y como los mismos agentes del orden se los apropiaron y los metieron en su patrullero y se los llevaron a otro lugar. Bueno, esto es lo que está pasando en estos días, esto es lo que estamos viviendo, y también es un poco también la explicación que vamos a tratar de encontrar, y que nosotros por un lado venimos denunciando, ¿no? Es el capitalismo en crisis a nivel mundial que no da respuesta, y al no dar respuesta tiene que agudizar estas situaciones, ¿no?, de represión y extremar la pobreza, y bueno, y los pueblos son los que tienen que o decidirse a pelear o a resignarse. Y bueno, y acá estamos viendo pueblos que pelean, ¿no? Ayer también hubo una gran movilización en Uruguay, cientos de miles de personas movilizándose en contra del el proyecto que tiene también el gobierno uruguayo de meter modificaciones a las leyes de jubilación y otro tipo de cosas, que eso también lo vamos a informar. Bueno, con esto para arrancar, vamos a un corte y después nos comunicamos y seguimos más con la chispa que enciende la voz del pueblo. Thank you.

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, volvemos con La Chispa. Y bueno, y este va a ser nuestro último bloque. Hoy estamos bastante escueto, la verdad que pensábamos que esta entrevista con los amigos de la Correpi iba a ser más extensa, pero bueno, tenemos y se tienen problemas de comunicación. Justamente, insistimos, estamos en una radio comunitaria, no son los grandes elementos que tenemos, pero bueno, hasta los más pintados yo he visto que están hablando y se les cortan las comunicaciones, ¿no? Y tienen todo la guita del mundo, ¿no? Me estoy refiriendo a los multimedios que tenemos acá, de los medios burgueses de desinformación. Bueno, dos cosas. Primero, el ejemplo del pueblo chileno. El ejemplo del pueblo chileno que ha tenido que soportar prácticamente 30 años de una dictadura encubierta, ¿no? Con leyes represivas muy bien adornadas, que le da un poder a la policía, que son el cuerpo de carabineros, que es una policía militarizada, de hasta disponer de la vida de un ciudadano, sin más ni menos, sin más, porque nosotros hemos recibido alguna en las redes sociales, por ejemplo, un carabinero que intentaba frenar a un vehículo que no se paraba y se le puso adelante, y como el conductor del vehículo encaró un poquito, el carabinero sacó el arma y ¡pum!, le puso un balazo en la cabeza. El carabinero estaba defendiendo su vida, ¿sí? Algunos podrán decir, bueno, ¿se lo merecía? No, no se lo merecía. Nadie merece ser agredido de esa manera. Entonces, estos individuos, por leyes, por las leyes, por la constitución que dejó Pinochet, ¿sí?, y donde condicionó a todo el arco político de la época, incluso hasta los que se autodenominan progresistas y representantes de los trabajadores, condicionó a todo el mundo con una constitución muy rígida, donde justamente el disciplinamiento social era el eje para poder imponer un modelo que hoy ha demostrado su fracaso absoluto y total. El ejemplo y la panacea que todos los burgueses y pequeños burgueses ponían de que Chile era el país a imitar, donde ahí se trabajaba, terminó saltando en estos días a la luz de las calles, de las alamedas, como les llaman allá, a las grandes avenidas en el Gran Santiago. Los jóvenes fueron el disparador. Los secundarios, hemos visto videos donde chiquitos de 14, 15 años, flaquitos, chiquitos, disparan en banda con los carabineros atrás, disparándole gases y balas de goma, ¿no? Pero ellos fueron el detonante en su protesta por el aumento del precio del transporte del subte, que sería, los que dieron el ejemplo. Después, las mujeres. Es impresionante ver cómo actúan las mujeres y cómo enfrentan las mujeres a la represión. ese que no tenemos miedo, que se cansaron de la bota, el patriarcado y la opresión permanente y constante, también ahí se está popularizando un eslogan que son no son los 30 los 30.000 que aumentó, los 30 pesos que aumentó el boleto del subte, son 30 años de opresión, son 30 años de sojuzgamiento, son 30 años de donde los trabajadores, bien lo decía el amigo Carlos, una dispersión en la organización, porque justamente a eso se apuntaba, a la dispersión y al individualismo, que es lo que necesita el poder burgués para poder tener controladas las poblaciones. Nada de representaciones, bueno, por supuesto, las representaciones, las parlamentarias, acartonados de saco y corbata, que están más preocupados por su dieta y por su prestigio público e internacional, nacional e internacional. Y ahí vemos, ¿no? Ahí la vemos a la expresidenta Bachelet, que sacó un duro comunicado, un duro dictamen por la violación de los derechos humanos en Venezuela, pero hoy en su país ni aparece, ni asoma, ni siquiera en la prensa internacional. Entonces, hoy el pueblo chileno está denunciando violación de los derechos humanos, está denunciando el terrorismo de Estado, y también, pero también, como decíamos, nos está dando una muestra grandiosa y fabulosa de lo que es el espíritu guerrero de un pueblo que se hartó de la explotación y que dijo basta. Hoy los chilenos dijeron basta, están todos en las calles, se enfrentan con el ruido al toque de queda, en muchos lugares no se respeta el toque de queda, hay enfrentamientos, sí los hay, y bueno, y como en todos lados, ¿no? La violencia la impone el Estado desde su aparato represivo. Esa es la violencia que impera hoy en Chile. Y el pueblo chileno no hace más que protestar pacíficamente, que en grandes movilizaciones, y como decía el amigo, hoy había más de 1.000.000 de personas ahí en la Plaza Italia, que es un poco el referente en Santiago de Chile, de los que son las concentraciones y las movilizaciones, ya sea para protestar o para manifestarse sobre algo. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, que las economías en el mundo están haciendo agua. ¿Por qué? Porque no es solamente Chile, no es solamente Ecuador, que hace 15 días también estalló en crisis, es Perú, como decíamos, que hace también, que provoca la crisis económica, que en realidad es una crisis política, una crisis de gobernabilidad. La situación de las masas es tan paupérrima que se enfrentan y se movilizan y pelean y buscan, entonces eso genera la crisis política, por eso cae un presidente y es reemplazado por la vicepresidenta, y la vicepresidenta dice voy a gobernar yo sola porque no quiero que la oposición me joda, y bueno, y disuelva el parlamento. El fascismo de Bolsonaro en algún momento va también a por este camino. Las masas no son estúpidas, no toleran la agresión constante y permanente y la degradación a las que se nos somete, ¿no? En este país nos está salvando, los está salvando al gobierno, los está salvando estas elecciones del día domingo, y vamos a ver qué pasa a partir de ese domingo. En lo personal no tengo ninguna expectativa en las elecciones del día domingo, porque gane el que gane, siga el que siga gobernando, va a tener que seguir con las medidas de ajuste, porque de acá no salimos si no es con más ajuste. Y como quedó demostrado el lunes acá en Mendoza, para poder sostener ese ajuste hay que meter más represión. Y eso fue lo que pasó acá en Mendoza el día lunes. este gobernador fascistoide que tenemos con su gente, todos cortados por la misma tijera, no hicieron otra cosa que hacer un tubo de ensayo el domingo castigando a estos jóvenes que habían ido a manifestarse a favor de la lucha del pueblo chileno. A las claras quedó de cómo la provocación de la policía generó la reacción de uno de esos pibes, y ellos aprovecharon para salir a dar masa y salir a detener y a agarrar gente de los pelos, a maltratar, a golpear, a patear, como hizo el jefe de la policía. Por supuesto, deben sentirse muy orgullosos de ellos porque están cumpliendo con su deber, ¿no? El deber de demostrar que el poder tiene el aparato represivo a su favor. A eso vamos cuando decimos que esta crisis no se sale de esta crisis sino es con más ajuste, y por supuesto, para garantizar el ajuste también tenemos que garantizarnos las fuerzas represivas. Ante eso nuestro pueblo tiene que estar atento, ante eso nuestros trabajadores, nuestros jóvenes tienen que prepararse, ¿no? Para no caer en la provocación, para no dejar de protestar, pero sí tener el cuidado de que no caer en las provocaciones, no andar sueltos, no andar solos, no desbandarnos individualmente, sino tratar de mantenernos en grupo, tratar de ir con una cita de reencuentro. Y bueno, eso es lo mejor que nosotros se nos puede ocurrir desde la experiencia de años vivida. Y bueno, y creemos que a eso nos tenemos que enfrentar a partir de estos años en más, ¿no? Por suerte el pueblo chileno, como decía el compañero, no se sabe cuándo, si ahora más cerca, cada hora son semanas, lo dijo claramente, porque eso pasa cuando los pueblos se movilizan y las masas están en las calles. Se aprende hora a hora, se aprende minuto a minuto, y se van generando las nuevas direcciones que los pueblos necesitamos para poder lograr nuestra propia emancipación y definitiva emancipación. Acá no se trata de un gobierno más malo, más bueno, más ausente, más menos presente. Acá se trata de sistema. Acá lo que está en crisis es el capitalismo. A nivel mundial está haciendo agua. Hay una huelga que ya lleva más de casi 28 días en Estados Unidos, en la Ford o en la Chrysler. Los trabajadores están en huelga hace más de 20 días. Hay manifestaciones y puebladas en México, hay situaciones de conflicto en Perú, en Ecuador, en Chile, ¿no? En Hong Kong, en Cataluña, se le está yendo de las manos a este sistema el control político y la gobernabilidad en el mundo. Por suerte están los que luchan, por suerte estamos nosotros, que tampoco vamos a bajar banderas y no nos vamos a quedar callados, y seguimos insistiendo que todo esto pasa porque hay una revolución que está en marcha. Los hermanos chilenos irán a encontrar la dirección adecuada a su lucha en su momento. Nosotros la tenemos que ir gestando en cada enfrentamiento, en cada conflicto que llevamos adelante, porque acá lo que está en crisis es el sistema capitalista, y el sistema capitalista para poder sobrevivir necesita de más y más explotación, y eso significa irle quitando a la población cada vez más derechos adquiridos y cada vez llevarlo a una pauperización y a una miseria extrema, de la cual en algún momento se va a tener que salir, como está pasando en Ecuador y como está pasando en Chile. Bueno, con esto, amigos, dejamos el programa de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Y bueno, y con esta visión positiva que tenemos de los hechos, porque nosotros confiamos en las masas, confiamos en los pueblos, confiamos en la clase trabajadora, que va a saber darse su lugar y va a salir adelante con un proyecto independiente, y que de alguna manera también va a llevarnos a una revolución por un cambio totalmente radical a lo que nos están haciendo soportar hoy. El que falla acá es el capitalismo y ha demostrado su fracaso. Lo decíamos hace dos o tres programas y como último pensamiento, que en el país donde se producimos alimento para 400 millones de seres humanos, que tengamos que tener una ley de emergencia alimentaria, está demostrando el capitalismo a dónde nos está llevando. Ese es el fracaso del sistema capitalista, para que reflexionen, para que piensen, porque hay una revolución en marcha, y la revolución en marcha va hacia el socialismo. Bueno, con esto nos vamos y los despedimos hasta el próximo miércoles. Buenas noches.